Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Elegante. Yo te digo primero, ¿usted? Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Auspicia Blessed IPA. Blessed IPA, la trajo acá. Hoy hicimos previa. Hacía mucho calor para esperar hasta después del programa. Mucho calor, mucho sí. calor. Tuvimos que venir con tiempo. Sí, sí, sí. Es una rica cerveza. Blessed y va a auspiciar Hora Libre de ahora en más. Estamos en tratativas, a ver. Estamos en tratativas. No la quieren poner, sí. Son tremendos. Está dura la cosa. Está Le dura pedimos dos porrones por mes. Tampoco es tanto, no es dueño tanto, de Blessed. No, no es estamos tanto. Pidiendo guita. Dos no, porrones, dale. Tal cual, tal cual. Y, pero bueno, los barilochenses se pusieron un poco firmes. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Hora Libre de viernes, ¿qué es hoy? 6, tendría que saberlo porque se cumplió mi hermana. Viernes 6 de enero, Día de Reyes. Día de Reyes. Está del otro lado Pedrito Ramírez Otero, no está Nacho hoy porque está enfermo, no tiene COVID, tiene faringitis, Nacho, es lo que nos dijo. Habría que ver si es verdad. Sí, pero tiene, ahí lo ratifica, Pedrito. Tiene un nivel de joda ya a esa edad. Sí, sí, sí. Eso, le dijo al médico. Mirá, paré un poco con la joda, le dijo. Claro, claro. Y le dijo. Mucha noche. Vos decís que es faringitis. Claro. Es faringitis, yo te firmo la faringitis para caretearle un toque, pero ya sabemos lo que pasó. No me podés mentir a mí, los estudios no mienten. Y falta un integrante. Le dedicamos esta cortina al integrante. Va a haber cortinas hoy temáticas. El género es tierra o extensión del continente rodeado por agua. Isla. Bien. Bien. Esa temática. Después, bueno, nuestros oyentes pueden mandar WhatsApp, mails, mensajes y decirnos de qué isla estamos hablando, ¿no? Claro, claro. Hay muchas. Puede ser muchas, incluso no tiene por qué ser Argentina, ¿no? O sea, de hecho, en Argentina no hay tantas. En Argentina no hay tantas. Claro. Las tenemos muy choreadas. Claro, no. Son choreadas o compartidas. Son choreadas, exactamente. Así que pueden tirar nuestros queridos oyentes. ¿Por qué? ¿Y dónde está Natacha? ¿En medio de dónde está Wally? ¿Dónde está Natacha? ¿Y dónde está Natacha? Bueno, ojo a la gente de Blessed también, si la quiere poner. Y bueno, Natacha es parte de este programa. Con dos porroncitos no va tampoco a saciar la sed. Yo creo que viene por ahí la mano. Creo que hay una chica, es la chica del brunch, ¿no? Sí. Sí, gran, es verdad. Gran instagramer. Ahora está en Nueva York, la viene leyendo bien. Le va bien. Está probando unos sanguchitos de Nueva York estos días. Está probando los bagels, ¿cómo se llama? Sí. Y ahora la veo, digo, Natacha tendría que hacerse la cuenta, la chica del birring. Y la chica del birring. ¿Cómo la ve en, no sé, a ver, en Dublín, que es una ciudad cervecera por excelencia? Yo la veo en un puente, en una visita guiada, alguna cervecería allí tradicional. Pues Alemania también. Y Salto a la pileta. Salto, bueno. Salto, hay, clavado a la pileta, puente. La veo. Vio que en Europa hay río, hay puentes, ¿no? Muchas ciudades importantes. En Bélgica quisieron hacer la birra por las cañerías, ¿no? Exactamente. Llegaron una canilla de birra a las casas. Después que no es mucho, dijeron. En República Checa es más barata la birra porque no tiene impuestos. Uf. O sea, es un lugar que puede ser, es muy bello, pero puede ser peligroso. Y es una patria menemista. La birra vale menos que la leche, ¿no? Como... Claro, claro. No, si hay desempleo, es un combo que verdad, te la vendo, ¿eh? Es verdad, la Praga es la capital del menemismo, sí, al final. Es una política muy menemista de precios. Bueno, tenemos un programa bastante cargadito. Yo hace mucho que no vengo acá. Hace bastante no vengo, el 23 que estuve enfermo, estuve con fiebre. Hicimos el programa especial. Claro, hicimos el programa especial. Que se preparó previamente. Pasada, exactamente, sobre Cromañón. Y hoy nos volvemos a encontrar. Y tuvo entrega de diplomas también, previo. Y tuvo entrega de diplomas, claro, del colegio. Parece que fue hace 3 años eso. Pero fue en diciembre, ¿no? Fue hace menos poquito. Un mes. Sí. Exactamente, tuve entregas ahí en Palermo. En el medio del cumpleaños fallido de mi compañera, porque tuve fiebre. Y después el aniversario de Cromañón con el programa especial. Hoy Mati, tenemos un programa bastante cargadito, por eso ahora vamos a ir a una pequeña pausa. En breve vamos a estar charlando con Guillermo Folguera por una nueva decisión del Gobierno Nacional, pero también por otras cuestiones. Siempre es un placer hablar con Guillermo. Y después, más adelante, para la segunda media hora del programa, estaremos charlando con una compañera trabajadora social, Ayelén, ¿sí? Ella labura en el CESAC 31, allí en Barrio Itia, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, a propósito de un probable cierre del CESAC. Nos va a contar un poquito qué está pasando, ¿sí? En ese lugar de la ciudad. Pedrito, cuando quieras, vamos a una pequeña pausa y volvemos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bien, escuchamos a Jack White recién. Tenemos más música para lo que resta de la noche y música bastante particular y piola. Pero como anticipábamos hace unos minutos nomás, ya estamos en comunicación telefónica con la primera entrevista de esta tarde-noche. Del otro lado de la línea está Guillermo Folguera. Él es biólogo, filósofo, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Guillermo? Buenas tardes, noches. Bienvenido a Hora Libre y gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me agradeces yo, Bueno, Guillermo, hay muchísimas cosas para charlar, pero vamos a tratar de ir al hueso de entrada. Nos hemos enterado en los últimos días, ¿sí?, de una nueva noticia, una más, que tiene relación con el Estado y con el medio ambiente, que es la designación de Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, como jefe de asesores del presidente de la Nación, de Alberto Fernández. A ver, ¿quién es Aracre? ¿Qué es Syngenta? ¿Qué significa políticamente que Aracre sea jefe de asesores de Alberto Fernández? Algunas respuestas las tengo, otras las podemos intuir colectivamente. Syngenta es una de las grandes empresas a nivel mundial que vende tanto semillas modificadas genéticamente, lo que llaman transgénicos, como químicos, agrotóxicos, agroquímicos, como quieran llamarle, o como le llaman aquellos que lo venden, fitosanitarios. O sea, estamos hablando de unas grandes empresas, una empresa de origen suiza, que en algún momento de su historia la compró China, con lo cual tiene mucho que ver con los vínculos económicos entre Argentina y China. Y Aracre es una persona que trabaja hace muchos años con... Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Perfecto. Aracre es una persona que trabaja hace muchos años, siendo... Él se autopresenta como CEO en América Latina. A mí después ahí me falta la terminología empresarial, exactamente qué significa, cómo responden con su casa central, etcétera. Pero en todo caso ha sido uno de los grandes representantes de Syngenta en América Latina, que en los últimos años tomó una visibilidad muy clara. Digo, el acercamiento de Syngenta a las políticas del Estado argentino es paulatina. Todo lo que vamos a hablar trasciende signos partidarios. Ojalá fuera un problema de un único partido, pero con el gobierno de Alberto Fernández, Aracre, vamos a poner pegonda, y fue rápidamente hace un par de años ya una persona muy cercana. Y junto con ese proceso de acercamiento, no está mal también que hablemos de lo que son los grandes medios de prensa, ¿no? Y el modo en el cual Syngenta puso mucha plata en publicidad, muchísima plata en publicidad, y Aracre en particular empezó a coquetear con entrar al mundo gubernamental, estatal, etcétera. Con lo cual la noticia, si uno es estrictamente cuidadoso, no sorprende, porque de alguna manera estaba esperado la presencia de Aracre, la presencia de Syngenta. Sabemos que son gobiernos que están directamente articulando con los agronegocios, pero tiene una obscenidad que realmente impresiona. Guillermo, planteaste varias cuestiones. Por un lado, que esto trasciende a los gobiernos de turno. Por otro lado, el tema de los medios de comunicación. Evidentemente, en lo que respecta a agrotóxicos y el tema ambiental, es como un monstruo de mil cabezas. Cuando te presentábamos, hablábamos de la UBA, del CONICET. ¿Qué rol tiene la academia en todo esto? Y muy importante, porque por un lado ha sido un gran posibilitador técnico en muchos casos, de manera directa. Por ejemplo, el trigo transgénico, me voy a otra empresa que de hecho es socia de Syngenta, que es Biocere. El trigo transgénico tuvo como uno de los grandes protagonistas a Raquel Chan y al grupo de Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral. Entonces ahí tenés un ejemplo clarísimo en donde la universidad pública, en este caso Santa Fecina, provee recursos materiales y recursos humanos para generar un transgénico, en este caso en asociación a Biocere. Con lo cual es muy importante por un lado. Por otro lado es muy importante en términos de lo que no hace. ¿no? Lo digo como profesor de la Universidad de Buenos Aires, es realmente impactante ver la falta de estudios y de proyectos involucrados con las consecuencias de los agronegocios. Cuando digo las consecuencias, estoy hablando desde los daños en la tierra, la contaminación química en el agua, en el aire, el modo en el cual está entrando en los cuerpos, está produciendo enfermedades a corto plazo, mediano y largo, el modo en el cual tuvieron mucho que ver con el incremento en la desigualdad social, todas estas empresas y todos estos proyectos que llegan casi a la mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, las incidencias demográficas, estamos hablando de más del 90% de personas que vivimos en grandes ciudades, digo, puedo seguir enumerando, bueno, el modo en el cual se vinculan con los incendios, o el modo en el cual implicó el corrimiento del sector ganadero, que a su vez implicó la multiplicación de focos de incendio, por ejemplo, en el caso del río Paraná, el modo en el cual se dieron los procesos de gentrificación dentro de las grandes urbes, que implicó a su vez un desplazamiento de los sectores bajos a las zonas marginales. Fíjense la cantidad de eventos que están relacionados, que uno diría, bueno, no tiene demasiado que ver, y cuando lo ves en términos de causa y efecto, tiene todo que ver. En ese contexto, las universidades públicas y organismos como CONICET, institución en la cual yo también trabajo, no fueron especialmente propensos en, bueno, vamos a tratar de involucrarnos y ver cómo podemos resolver esta situación. El modo en el cual se metieron con el COVID lo podemos cuestionar, pero hubo ahí un intento claro de las instituciones de ponerlo como prioridad. Eso no se está dando. Y sí se está dando un ocultamiento de los modos en los cuales esta figura que se dio a partir de la década del 90 durante el Menemato, que es un periodo importantísimo para entender todo lo que estamos hablando, que son los convenios público-privados, ¿no? El modo en el cual se vertebran, por ejemplo, el vínculo entre una universidad nacional y una empresa, eso no fue nunca desarmado. Entonces encontramos instituciones académicas que parecen responder mucho más a esa lógica que generó y construyó el Menemato que a una lógica de una universidad autónoma capaz de cuestionar severamente el modo en el cual las empresas y las multinacionales están incidiendo directamente en las políticas públicas. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías te saluda. ¿Cómo estás, Matías? Bien. Mira, quería hacerte una consulta, ¿no? En esto del modelo de negocios que plantean empresas como Syngenta, los agrotóxicos, bueno. También se contrapone desde otro lugar la agroecología o otras metodologías de tener unos cultivos sustentables y que no sean dañinos ni para la población ni para su consumo. Y en eso te quería preguntar porque se habla mucho de que Europa viene desacelerando o trayendo leyes en las cuales se prohíben muchas de estas semillas transgénicas, muchos de estos agrotóxicos, y se habla de Argentina como una especie de la gran laboratorio a cielo abierto de caldo de cultivo donde se siguen probando y probando este tipo de productos. ¿Es tan así que el mundo occidental está desacelerando el consumo de estos productos y aquí no paramos de aumentar el uso y el consumo de ellos? Son un montón de aristas. Voy a tratar de hacer lo que puedo con la respuesta. Prometo hacer lo mejor posible. Confiamos en vos. Argentina no. La primera cuestión brutal de todo lo que estamos hablando es que Argentina no tiene datos confiables respecto a la cantidad de químicos que está tirando al ambiente y a los cuerpos. O sea, para mí es una de las cosas más brutales, que de hecho de vuelta también eso tuvo que ver con la política montada por el gobierno de Carlos Saúl Menem. O sea, Argentina no tiene datos confiables. Cuando digo que Argentina no tiene datos confiables, hay un montón de intentos individuales, de comunidades, de académicos, de profesionales que han intentado parcialmente tomar y a veces en hospitales públicos. A la hora de centralizar y decir, esta es la situación sistemática, no hay. Ni quiero ser claro respecto a qué implica lo que acabo de decir. Motivos para terminar esta locura hay por todos lados. De hecho, uno va a un pueblo, a cualquier pueblo. Yo, el último año he ido a un montón de los llamados pueblos fumigados. Y las narrativas son de terror. El cáncer se está multiplicando. Es muy visible que conforme uno se va acercando a la zona donde se fumiga, las enfermedades se multiplican. O sea, no hay ninguna duda. Cuando uno habla, no sé, con Meche Méndez, enfermera del Garrahan, el relato está clarísimo, no es que se necesita datos sistemáticos. Pero que no haya datos es muy interesante, porque tiene que ver justamente con evitar que el Estado argentino aplique políticas de prevención. Ese es el primer punto. El segundo punto es, hoy lo que Argentina, los órganos de control, básicamente está utilizando, haciendo, para cuándo apruebo o no apruebo un agrotóxico, cuándo apruebo o no apruebo un transgénico, básicamente tiene que ver con el mercado internacional. O sea, si Argentina garantiza un comprador del mercado internacional, el químico va a estar aprobado. Suena brutal, suena terrible, y lo es, ¿no? Y eso hace que tengamos más de 100 agrotóxicos que tienen prohibiciones en diferentes lugares del mundo. En ese sentido, cuando, por ejemplo, uno entiende, trata de entender a SENASA, que es el órgano que analiza y controla el tema de los, controla con conos en comillas, los agrotóxicos, cuáles aprueban, cuáles no, ellos te dicen, bueno, acá hay dos tipos de agencias internacionales. Está EPA, que es la norteamericana, y está la FSA, que es la europea. Y nosotros básicamente seguimos los criterios de EPA, porque FSA no nos genera confianza institucional, etcétera, etcétera. Los criterios europeos efectivamente son más restrictivos, efectivamente son mucho más restrictivos que los de EPA. Yo hace poquito entrevisté justamente a Aracre por un libro que estamos avanzando con una colega antes de todo esto, y él un poco planteaba, no, los europeos tienen una doble vara, no son confiables, no son científicamente sustentables, nosotros confiamos en EPA, ¿no? Está todo ese discurso. Ahora, Europa también hay que analizarla, porque geopolíticamente Europa hace cosas como tiene a Bayer como una de las grandes empresas internacionales, Bayer, que hace poco compró a Monsanto, y muchos de los productos de Bayer no podrían ser liberados en la propia Alemania. Entonces uno dice, está bien, esta gente prohíbe sus químicos, prohíbe los químicos en su propio territorio, pero no en lo que hacen sus empresas a nivel de países. En todo ese reparto de actores internacionales, Estados Unidos, Europa, América Latina, nos estamos llevando la peor parte, porque estamos teniendo un sistema absolutamente desregulado o básicamente regulado por el mercado, puesto a disposición, pues efectivamente estamos frente a un experimento a cielo abierto, sin controles apropiados. Claro. No hay estudios, con una lógica además, porque nos pueden llamar todo lo que quieran, ambientalistas, etcétera, pero acá lo que vemos es básicamente un ataque sistemático a otras formas de producir. Vos hablaste de agroecología, yo recuerdo cuando fue la fumigación en los campos de Arnequián, en el Chaco, que les quemaron las huertas. O sea, cuando te fumigan, te queman todas las huertas involucradas, por más agroecológica que sean. Claro. Y hace poco estuve en Cusco, en el Congreso Latinoamericano de Apicultura, donde se denunciaba todo lo que está generando este modelo con abejas, que Argentina es tercer cuarto productor del mundo de miel. Termino con esto. Digo, una narrativa espantosa, una Europa que juega efectivamente una doble vara, y mientras tanto corporaciones que, como vemos, están haciendo un festín con Argentina. Estamos hablando con Guillermo Folguera, eres profesor, filósofo, biólogo y también militante ambientalista. Te hago la última, Guillermo, que tiene un par de cuestiones. Por un lado, se dio un nuevo atlanticazo. En relación a eso, ¿cuáles son los riesgos de la explotación offshore para aquellos y aquellas que nos están escuchando y no tienen ni idea, y que, por ejemplo, viven en Mar del Plata, entre otros lugares? Y por último, ¿qué pasa con el litio? O sea, que el litio en el norte de Argentina es un mineral que los grandes medios están hablando que viene a salvar la deuda externa prácticamente. Bueno, pero ¿qué consecuencias ambientales tiene eso? Claro, voy a tratar de hacerlo. No, a mi favor no son preguntas fáciles. No, perdón, porque me dan culpa el tema de la extensión. Viste, trabajo en FM, la tribu, y sé lo que significa del otro lado, pero y no quiero demorarme, pero sí quiero ser claro. El tema de offshore es un ejemplo de lo que estábamos hablando antes. Es un ejemplo de cómo las corporaciones se meten y moldean y arma un estado a su gusto. Eso es clarísimo, no hay ninguna duda. Tal es así que es otro ejemplo de puerta giratoria. Fue armado en su momento por Aranguren, creo que era el ministro de Energía, durante la gestión de Mauricio Macri. O sea, él era un ex CEO de Shell. Fíjense la semejanza que tiene con lo que hablábamos de Aracre. Y, sin embargo, lo aprueba Cavandier un 30 de diciembre, enojado después del chubutazo. Los riesgos respecto a offshore son de múltiples, porque es una técnica, se llama offshore porque está metido en el mar y bastante profundo en el caso que estamos hablando, creo que de 1.500 a 4.000 metros de profundidad, es muy profundo. Argentina no tiene, por más que digan que los casos de Tierra del Fuego son equivalentes, no tienen nada que ver. Creo que estamos hablando en Tierra del Fuego de 150 metros, es otra escala, o sea, y tiene dos fases muy perniciosos. Hay una fase de bombardeo de sonido que es muy dañina, tanto hacia los vertebrados como hacia los ecosistemas. No puedo dar fuente, pero me tienen que creer. Hace poco hablé con un funcionario alto de ambiente y me decía, no sabemos lo que vamos a hacer en relación con, no le importaba exactamente la ballena franca, sino con los cardúmenes de peces en la pesca. O sea, se va a hacer algo que no se sabe qué va a hacer, qué consecuencias genera en cuanto a la pesca. Fíjense el nivel de locura que estamos hablando. Estoy hablando de la fase de exploración. En el caso de la fase de explotación, hay un montón de ejemplos a nivel mundial de derrames. Y los derrames son terribles, porque los derrames son generan consecuencias a décadas, a siglos. En una zona que tiene como dos grandes fuentes de ingreso, la pesca, que ya hablamos, y el turismo. Entonces, acá los que defienden el proyecto dicen, conocemos un montón de proyectos offshore y el turismo sigue andando. Ahí es como simplemente poner una bomba en tu casa y simplemente rezar para que no ocurra, para un proyecto que involucra entre 30 y 50 años. O sea, estamos de vuelta, estamos hablando, yo tengo dos hijas, una de 3, una de 9, mi hija mayor va a tener 63 años cuando este proyecto empiece a menguar. Una locura por donde se lo mire. Y una locura igual que lo que hablamos de las abejas, ¿no? La tendencia a homogenizar ingresos, así como con agrotóxico no hay abejas, con offshore no hay pesca y no hay turismo. Y después el litio es, para mí, es de todos los extractivismos que estamos hablando, es el quizás el más silenciado, porque encima tiene una supuesta prensa verde, porque como no genera o está acoplado con un intento de transición energética, parece que fuera bueno en relación con la crisis climática y la emisión de gases de efecto invernadero. Entre las cosas que pueden plantearse el litio, planteo una como ejemplo brutal, además de que obviamente son todas multinacionales, en una zona, en toda la zona de la Puna, que involucra tanto Bolivia, Chile y Argentina, que es el 70% de litio en el mundo, está en eso que las empresas llaman el triángulo del litio, llena de corporaciones de diferentes nacionalidades, canadienses, norteamericanas, chinas, todos los grandes imperios ahí metidos, utiliza una técnica de extracción de litio que básicamente implica la evaporación de agua, o que presupone la evaporación de agua. Es una zona donde hay muy poca agua. Entonces es una técnica realmente bestialmente impactante sobre los ecosistemas y sobre las comunidades. Con otro agravante, las comunidades que están luchando son, por ejemplo, pueblos originarios, que sabemos, y acá que se entienda mi comentario, que cuanto más oscura sea la piel, más si son mujeres y más si son pueblos originarios, la voz se escucha menos. Entonces, hay todo un silenciamiento en torno al litio, está metido YPF, hay organizaciones como Jóvenes por el Clima que aplauden, y la verdad que cuando uno va a los territorios lo que ve es comunidades que están tratando de subsistir denunciando que les están sacando ni más ni menos que el agua. Es una locura y es evidentemente otra de las discusiones que vamos a tener que dar, porque se tiran palabras hermosas como transición energética, soberanía, etcétera, y estamos hablando de un proyecto y de una multiplicación de proyectos que van exactamente en la tendencia opuesta. Guillermo, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con vos. La verdad que ha sido clarísimo. Y bueno, por supuesto que tenés los micrófonos abiertos de Hora Libre y La Retaguardia para cuando gustes. Un abrazo fraterno. Un abrazo enorme. Les agradezco un montón. Digo, un día de enero estar hablando de estos temas y también quedo a disposición. Así que les mando un muy, muy fuerte abrazo. Bien, era Guillermo Folguera. Él es biólogo, es filósofo y es también militante ambientalista. ¿Sí? Está en el CONICET, está en la UBA, o sea que sabe de lo que habla. Y bueno, el panorama que pinta es bastante, bastante complicado para no ser tan negativos, ¿no? Bueno, o sea, hay que prender fuego de sur, hay que prender fuego las petroleras y acaban de ir que cagarlo a piñas entre todos. No hay que tener miedo a decirlo. O sea, ¿por qué vamos a seguir negando? Hay personas que se merecen golpes. Sí, o sea, no está bien la violencia. Pero podemos estar siempre desde el lugar de la palabra. Pasa del otro lado y violencia. Por eso, pero es un tipo que es un nefasto. Cabandí estuvo mano a mano con el macrismo, firmándole él y su mujer, que era la que firmaba aquí en legales de la legislatura porteña, no ponía un pero en ninguna de las leyes que planeaba Macri, Larreta y sus secuaces, y ellos le cerraban todos los años en esas sesiones extraordinarias todas las leyes que proponía el macrismo. Hoy está respondiendo de vuelta al macrismo, ni siquiera al peronismo, que lo sigue levantando y poniendo, con leyes que no pudo llevar a cabo el macrismo, él termina de poner el gancho. Ese nefasto, oprobioso, es una persona que ya es un enemigo del pueblo. Exactamente. Lo que no tuvimos tiempo de preguntarle a Guillermo, que va a quedar para otra oportunidad, es que hay mucha resistencia, ¿sí? Él igual lo fue comentando, pero hay resistencia a todo esto que él fue charlando. Para aquellos que se suman recién ahora, Guillermo Folguera habló de la explotación offshore, de los agrotóxicos, del litio, de muchas cuestiones que están sucediendo. Y cada vez que hablaba de esas cuestiones, también deslizaba que hay organizaciones en los pueblos, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Chile. O sea que no le va a ser tan fácil. ¿Sí? No, Mar del Plata no está dormida, está organizada. El Atlanticazo ya es el segundo, tercero que hay. Son fuertísimos. Hay un compromiso de toda la población de lo que es el partido de... No es de Mar del Plata, es del partido, no. Me parece. Pero no, bueno. General Pueyrredón. Sí, hay. Del General Pueyrredón. Sí, sí, hay mucho. Y el compromiso está, la gente tiene claro, vive del agua, come de lo que sucede en ese mar y nada, es una arena no solo para los porteños, es una arena de ir a mojar las patas. Para ellos es un estado de vida propio del lugar que genera trabajo, que genera nada, diversión, deporte, un montón de cuestiones. Es una convivencia con la naturaleza constante. Y entonces saben lo que se está jugando y están ahí de pie y en lucha. Pero bueno, aquí estaremos para poner micrófono a donde el gobierno calla. What's it gonna serve me for breakfast? The menu's not always written with 20 times of the rules. I'm out of my mind, watching them fight over power and glory. And in the colors of kingdoms, the souls I begin to freeze out. How many lies, how many truths, and how many chit-chit? It's all a part of an engine that's gonna explode in your memory. Assurance inside of me is mine. If you are, if the end is where it begins, and who to call, who's gonna be to give me an answer? We're going to die with all our disaster when I'm not it's so hard to split it here. Let's go. What they gonna serve me for breakfast? Will be the truth or lies? Are you facing the lid like a town? How many times they keep on fighting our power and glory? How many lives did we lose in the cold of the murderous land? I'm out of my mind, trying to keep it together by the heart. As many reasons that even the wisest won't understand. And when I must have found where all my belongings. We've been applying this fine, and it might be that the end is where it begins. And do not cry, give me your head and tell me to find you. If it is really, it's not the option to put away all the pain that you feel. Look out. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Durante la última semana, ahora sí me escucho, durante la última semana nos hemos enterado de una nueva noticia aquí en la ciudad de Buenos Aires, algo que no nos sorprende, ¿sí? Otra vez en la zona sur de la ciudad, otra vez en un CESAC, en este caso el CESAC 31, que al parecer está hoy por hoy cerrado, no se sabe bien lo que va a suceder, pero para poder charlar bien y comprender lo que está sucediendo, nada mejor que hablar con trabajadores y trabajadoras del CESAC. Y en este caso estamos en comunicación telefónica con Ayelén Gallini. Ella es trabajadora social del CESAC 31, que está en el barrio Ilia, muy cerquita de la 1114, allí en el sur de la ciudad. ¿Cómo andas, Ayelén? Bienvenida a Hora Libre y te agradecemos la comunicación telefónica. Hola, no, les agradezco a ustedes por dar la posibilidad de comunicar la situación del centro de salud. Bueno, Ayelén, a ver, contanos un poco qué está pasando en el CESAC 31. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué pasó antes? Porque sabemos que esto viene de larga data. ¿Qué es lo que está sucediendo allí en el barrio Ilia? Bueno, el CESAC 31, barrio Ilia, está ubicado en el polígono de Bajo Flores, como vos dijiste, muy cerca de la Villa 1114. Trabajamos con una población en situación de extrema vulnerabilidad. El CESAC tiene la característica de que es un CESAC que hace muchos años, tendrá más de 25 años el CESAC, y hace mucho que viene muy deteriorado. Pero en los últimos años esto se ha venido agravando. Uno cuando trabaja ahí adentro es como que no te das cuenta de cómo se va deteriorando, porque uno va naturalizando la forma de trabajar y termina naturalizando trabajar en una institución totalmente precaria. Pero nosotros somos alrededor de 30 trabajadores y el centro de salud, por ejemplo, tiene solo 5 consultorios habilitados, más odontología y enfermería, de ellos solo 2 tienen ventilación. Vale mencionar que trabajamos con enfermedades infectocontagiosas, con tuberculosis, hay mucha tuberculosis en la zona. Tenemos un solo baño, tenemos 2, pero bueno, uno solo está en condiciones dignas para ser utilizado. Y el agravante este año fue que en diciembre un compañero de salud recibe una descarga eléctrica de una pared. Una pared por la que es un pasillo interno donde circulamos principalmente los trabajadores, pero ocasionalmente también podría pasar por allí algún usuario o alguna usuaria del centro de salud. Esta, digamos, sí fue una situación que despertó la preocupación de todos. El compañero recibió alrededor de 200 volts, tuvo que ir a atenderse a una guardia. A raíz de esto, bueno, se realizaron las notas correspondientes, se hicieron inspecciones, se hizo un arreglo. Después de ese arreglo, a los pocos días, se había dicho que estaba habilitado, digamos que estaba en condiciones la pared, le volvió a dar una descarga eléctrica a otro compañero y nuevamente la misma situación, digamos arreglos, volvimos a trabajar después de que se consideraba que la situación estaba reparada, no en tanto en lo estructural, pero por lo menos al riesgo eléctrico. Y el 13 de diciembre esta situación se vuelve a repetir, una descarga eléctrica le da a una compañera de mucha menor intensidad, pero nos da la alarma de que seguimos en riesgo. Ante esa situación lo que determinamos como equipo de trabajo y también obviamente con el aval e indicación de las autoridades directas, de no continuar atendiendo al público, al los usuarios no pudieron entrar desde el 13 de diciembre hasta el viernes al centro de salud, pero sí, porque la voluntad del equipo es no irse del barrio, sí continuamos dando prestaciones mínimas en relación a vacunación, entrega de farmacia, hacer recetas, cuestiones desde COVID, cuestiones muy, muy, muy básicas que intentamos sostener ingresando a los trabajadores al centro de salud. Tenemos a partir del lunes la invitación de no continuar abriendo las puertas, porque en definitiva nos estamos poniendo en riesgo como trabajadores, como trabajadoras, por lo cual a partir del lunes las puertas del centro de salud van a estar cerradas. Para esto genera, digamos, una gran conmoción, no solo en los trabajadores, que obviamente queremos que continúe abierto nuestro espacio de trabajo, al cual pertenecemos, no queremos desaparecer como equipo de trabajo, pero sobre todo genera una gran conmoción en la población con la que trabajamos. Ante esta noticia, el viernes se acercaron muchísimos vecinos, muchísimas organizaciones sociales, hay muchas organizaciones sociales en el polígono de Bajo Flores, a manifestar de que vinieron las fundadoras, señoras muy mayores, quienes impulsaron que el centro de salud se abriera, a contar cómo se había abierto ese centro de salud, con toda la lucha de la comunidad para que este centro de salud exista, y bueno, una conmoción total en todos los vecinos, que en definitiva somos una institución que forma parte del barrio Ilia, que si no hay otros centros de salud alrededor, digamos, está muy cerquita el CESAC 20, el CESAC 48 se abrió hace pocos años, no está lejos del CESAC 19. Lo cierto es que el polígono de Bajo Flores es un territorio particular en donde existen líneas invisibles, donde la población no fácilmente se traslada de un espacio de una manzana a otra por cuestiones territoriales, y que por ahí es difícil de entender para un funcionario, para quien no conoce el territorio, pero quienes sabemos y quienes caminamos al barrio sabemos que si se cierra el centro de salud, hay una población que va a estar vulnerado su derecho a la salud, y que no fácilmente los otros centros de salud que ya están, digamos, colapsados, van a poder absorber esta atención. Así que en este momento lo que más nos preocupa es la población con la que estamos trabajando. Ayeren, buenas tardes, Matías te saluda. Buenas tardes. Bueno, nada, el relato que haces es tremendo, es sentido, la historicidad de los hechos que fueron sucediendo, y bueno, esta cuestión trascendental, ¿no? De un trabajo vocacional, fuertemente vocacional, de entender cuál es la realidad del espacio en el que les toca trabajar, de la importancia que tiene ese CESAC para las poblaciones del barrio Ilia, y de la suprafuncionalidad, ¿no? Porque la primera es la que tiene que ver con la salud, pero se tejen un montón de cuestiones sociales en esa ayuda que se da desde ese lugar. Quisiera preguntarte, recién en la última parte del relato nombrabas a... yo lo voy a decir con mis palabras, la falta de calle de algunos funcionarios, la falta de caminar los territorios, de comprenderlos, de ponerse realmente en la mirada o en los zapatos de los vecines. ¿Cuál es la relación o cuál es el trato que han tenido en estos últimos meses de tanto movimiento, de que se ha juntado este cuello de botella en donde años de desidia por parte de los funcionarios del gobierno porteño ha llegado a esta realidad? Digo, ¿cuál es el diálogo que están teniendo hoy actualmente, si es que existe o si es que hay alguna puerta o alguna mesa de discusión para poder, confeccionar, reparar y continuar con las labores que hace este CESAC 31 ahí en el barrio Ilia? Mira, los vínculos con el territorio son fuertes, son muy fuertes. A mí misma, digamos, el mismo viernes cuando vinieron los vecinos espontáneamente al centro de salud, me sorprendieron. Sí es una deuda, digamos, como pendiente, digamos, me parece que es algo que tenemos que empezar a construir de acá en adelante, digamos, organizarnos realmente con los vecinos de forma sistemática. Me parece que sí está el vínculo, sí nos conocemos, pero me parece que nunca llegamos a dimensionar la situación de riesgo en la que nos encontrábamos los trabajadores y los usuarios del CESAC, hasta, digamos, el mes pasado, y diría que hasta esta semana realmente nos llegamos a dimensionar la posibilidad de que efectivamente se cierre el centro de salud. Porque en otros momentos sí se ha cerrado, digamos, ya sea por cuestiones de seguridad o también por cuestiones de reformas edilicias, se han restribuido los trabajadores y luego se ha vuelto a abrir, digamos, en distintos años. Pero esta vez es diferente porque hay un cierre y no hay un plan de acción. No hay, digamos, lo que sí sabemos es que hay un periodo de un mes que plantean las autoridades para evaluar la situación. Consideramos que un mes es muchísimo tiempo, siendo que es una situación de arrastre, ¿no? De que este problema no es algo que se destapa ahora, sino que viene de muchos años. No mencioné antes, pero antes de esta situación de diciembre, en la cual hay un compañero que tiene una digamos, un impacto físico por la situación de deterioro de CESAC, hubo otras circunstancias que obviamente también pusieron en alerta al equipo y a las autoridades, y se han presentado muchísimas notas. Hay un... En el mes de octubre vino un juez, hay un proceso judicial donde ha habido muchísimas instancias en las que se han realizado reclamos, y la que estamos llegando ahora es un punto totalmente crítico. Y en este momento se está cerrando las puertas del centro de salud sin ningún proyecto de arreglo concreto ni de construcción de un nuevo CESAC. Nosotros creemos que si a los trabajadores nos relocalizan en otros centros de salud, esta potencia que se genera en este momento con los vecinos de reclamar se puede diluir, y la fuerza que tenemos como equipo al estar distribuidos también se puede diluir. Entonces entendemos que es el momento de seguir unidos como equipo y unidos con los vecinos, porque como comunidad no queremos desaparecer. No queremos que el centro de salud desaparezca. Estamos hablando con Ayelen Gallini, trabajadora social del CESAC 31 en el barrio Ilia. Ya terminando la entrevista, Ayelen, a propósito de esto último que planteabas, ¿van a hacer algo el lunes en el CESAC? Sí, esto no fue una iniciativa de los trabajadores, sino que fue una iniciativa de los vecinos, de convocarse el lunes. Obviamente que los trabajadores adherimos y vamos a estar ahí. Nuestra idea es seguir en el barrio en todas las instancias, pero fueron ellos quienes tuvieron, digamos, la primera palabra en decir: nos vamos a convocar el lunes a las 9 de la mañana en el centro de salud, que se encuentra en Ana María Janer y Agustín de Bedia, barrio Ilia, de Manzana 5, para abrazar al centro de salud y visibilizar esto que decíamos antes, ¿no? Que no va a ser tan fácil cerrar el centro de salud. Gracias, Ayelen. Te mandamos un abrazo fraterno, grande, y por supuesto sepan que tienen los micrófonos de Hora Libre y La Retaguardia para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bien, vamos a una pequeña pausa. Vamos a una pausita y volvemos para el cierre del programa. Thank you. Nos vamos a la isla, me parece. Vamos a la isla otra vez, como al inicio. ¿Qué canción esta? ¿Qué canción? Uf. ¿Cuántos recuerdos? Que sí, sí, sí. Aparte, bueno, Madonna para mi niñez seguro. La suya tal vez un poquito estaba ahí, era muy chiquito, pero mucha peli ochentosa, comedia romántica, cosas que podíamos ver los niños en esa época. Peliculita al estilo Disney, Gatti Video. Gatti Video, cosas que la gente... Gatti Video, claro. Y aparecían estos temas. Sí, eran como en un momento aparecían Pat Benatar, no sé, estoy tirando nada. Es una época muy fuerte de mujeres. Sí, Pedro no sabe lo que estamos hablando. Love idea. Is a Battlefield, cantaba Pat Benatar. El amor es un campo de batalla, verdad, Pedro. Verdad. Y yo tenía un compañero de la primaria que era fanático de Madonna. Y me acuerdo que había traído el último el disco en ese momento, claro. que era muy polémico, porque tenía fotos, álbum de fotos. Y porque en los 90 ya estaba con la onda de, era el disco Sex, era el libro. Claro, así que, claro, el librito. Y estaba además una época muy rara durante el Menemato, porque por un lado había un montón de obscenidad en términos de guita, de el turco bailando con una odalisca, y por otro aparecía, no sé, un cura diciendo que los homosexuales tenían que ir a una isla. A una isla. Justamente. Guarrachino, la isla de Guarrachino. La isla de Guarrachino. Uno decía, de Yuta, qué viejo forro, pedófilo. O criticando de la moralidad la visita de los Guns N' Roses, diciendo que son forajidos. Como todo muy raro, ¿no? Decir, pero... y la gente respondía tirándole con un pedazo de fórmica de la cancha arriba en la cabeza a Axl Rose, que casi Rose, se suspende un recital. Le tiraron con un toallero. Con un toallero, de sí, cerámica. Sí, no, tremendo, tremendo, tremendo. Qué épocas. No. Pero bueno, Madonna no tenía la culpa de esto. Larga vida. Bueno, estos temas isleños van dedicados a nuestra compañera Natacha Bianchi, que está ahí sacando la residencia, haciendo la residencia necesaria para que le den la ciudadanía. Va a ser una isleña más de la isla Martín García. Exactamente. Es argentino-uruguaya. Argentino-uruguaya. Automáticamente pasa la frontera, está ahí al límite. Claro. Está ahí con Rosaura, con Rocío, Panadería Rocío, otro oficiante que tenemos aquí en el programa. Y Panadería Rocío. Y el gran Norman, que ese trío ahí fantástico que está, se lastra, están amasando. Fueron a la isla y están amasando. Vamos dentro de semanas, meses, irán ahí mostrándonos las panificaciones terminadas. Así que bueno, esta es temática isleña dedicada para nuestra compañera Natacha Bianchi. Vamos llegando al final, ¿no? No queda otra, porque el final es en donde partí, como decía antes, los Ramones argentinos. Invasión, yo me sale Invasión 88, que es el disco mítico de los 80 de las bandas de punk, pero es Invasión Buenos Aires, Invasión no sé qué, lo van a encontrar en Spotify y van a encontrar temas de los Ramones versionando en inglés clásicos del rock nacional. Así que disfruten, buen fin de, cáguense de calor, vayan a la pile, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. The sun was set so high, ring through my ears and stained my eyes.